Esta actividad se realizará como parte de un programa relacionado con el medio ambiente y culmina este año con la segunda versión de modelaje reciclado, en el cual la familia utiliza diferentes materiales de desecho del hogar para confeccionar los diferentes trajes. Nuestro jardín está certificado en el nivel de excelencia en su compromiso con el cuidado del medio ambiente desde la primera infancia, y es con ese objetivo que nosotros hacemos esta muestra artística a la comunidad. Esta actividad se realizará el día jueves 20 a las 10:30 horas en el frontis del jardín infantil. Invitamos a la comunidad a observar este desfile que con mucho cariño ha preparado los equipos educativos del jardín y de la familia.